Estéreo Rey, acompañándote a toda hora. Muy buenos días. Estéreo Rey, tu radio en línea, bendiciendo tu vida 24 horas. Colombia. Estéreo Rey, tu radio en línea, bendiciendo tu vida 24 horas.